mar. El hombre que vive en las alturas sabe de noche y luna, y el hombre que vive bajo el sol tiene la voz del sol. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país. El hombre que vive junto al río sabe del amor mío, y el vuelo del ave en el jardín es mi dolor sin fin. El hombre que vive haciendo surco sabe de lo que busco, y el hombre del trigo y del maíz es toda mi raíz. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país. Hermano del tiempo y la distancia, esta que no me alcanza, quisiera contarte de la luz que brilla aquí en el sur. Pero no me sirven las palabras, porque esta tierra larga quizá no sea más que una ilusión que alguien hizo canción. ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país. Estamos comenzando hoy con un repertorio muy especial. Escuchamos a Tito Fernández en ¿Cómo te explico mi país? Mi país. La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid, colabora con la celebración de los conciertos inclusivos, iniciativa social organizada por Equipo E2, que ofrece actuaciones acústicas en directo en iglesias, comedores sociales y centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, con el fin de acercar la música a colectivos en riesgo de exclusión. Según informa la Fundación SGAE, en un comunicado, la edición 2020, paralizada debido a la crisis sanitaria, provoca pues una reacción muy particular. Todo esto por la expansión del COVID-19. Regresa con 3 nuevos conciertos que tendrán lugar esta semana. Desde ayer comenzaron y van hasta mañana, con las actuaciones de Lara Alcázar, Tito Fernández y Rafa Martín, con entrada libre hasta completar aforo. Ya saben que los aforos en estos tiempos son limitados. Hermano del tiempo y la distancia. En esta ocasión, Conciertos Inclusivos amplía su rango de acción e incluye nuevos centros a los que llevar la música, y estamos hablando de albergues y centros de acogida. Pero no me sirven las palabras. Y escuchamos a Tito Fernández, un artista de raíces chilenas, radicado aquí en España. Es español, pero lleva a Chile en el alma. Explico mi país. ¿Cómo te explico mi país? Vamos a escuchar. ¿Cómo te explico mi país? Mi país. Escuchemos a ¿cómo te explico mi país? Lara Alcázar, que estará participando entonces también de estos conciertos inclusivos. Mi país. Así comenzamos entonces el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos desde el 107.9. Sí, en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Alcoy en el 105.3. Y también para todas las personas que nos siguen a través de la página web latinosfm.es. Y por ahí está también la APP, que es la manera más segura de seguirnos en cualquier parte del mundo. Basta con una conexión a internet, descargan la aplicación y la verdad es que a disfrutar de toda la programación de la radio y en particular del Café Mañanero. También disponemos de nuestro podcast en iBooks y en la página web. El Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad, nuestro comentario editorial. Pedro Sánchez aún no ha terminado el Tour Express por los países europeos, o mejor dicho, los países socios, que le lleva a La Haya, Berlín, Suecia, París, pero ya tiene bastante claro, según fuentes del Ejecutivo, que la cumbre de este fin de semana será durísima, de acuerdo con su propósito. Es casi seguro que no habrá un acuerdo, y el principal obstáculo para lograrlo se llama Mark Rutte. El primer ministro neerlandés se vio el lunes con Sánchez y el viernes anterior con el italiano Giuseppe Conte. Y el mensaje que trasladan desde el gobierno italiano y el español es similar. Rutte está durísimo, no se mueve. Y mientras los demás países frugales, Suecia, Austria, Dinamarca, parecen más dispuestos a negociar, él sigue inflexible. Tal vez por eso el mensaje de Sánchez en Berlín, en una declaración conjunta, sin preguntas con Angela Merkel, ha mostrado las graves dificultades para llegar a un acuerdo y ha señalado a Rutte sin citarlo. Pedro Sánchez está en busca de una refinanciación del déficit que se ha presentado a raíz de la pandemia del coronavirus. Ya saben que los países europeos que tienen una cultura financiera y una economía robusta los afecta poco situaciones como esta que estamos viviendo o como la que acabamos de vivir, si se quiere pensar que ya la pandemia ha pasado. El caso es que España sí se vio seriamente afectada y también Italia. Digamos que son países con problemas comunes, los de la vertiente del Mediterráneo. Pues Pedro Sánchez busca que de alguna manera España se recupere económicamente sin que esto suponga una carga de cara al futuro. Recuerden que en algún momento Pedro Sánchez, y ya en plena pandemia, hablaba de los bonos de reconstrucción. Y esa es la línea, ese es el mensaje que lleva justamente a sus socios europeos. Pero Suecia, entre otros países, piensan diferente. Vamos a ver en todo caso qué dicen en la cumbre de este fin de semana. Pasamos a otro asunto bastante interesante. El rey Juan Carlos hoy está en boca de todo el mundo. El rey Juan Carlos I introdujo durante años en España miles de euros en billetes procedentes de Suiza por los controles del aeropuerto de Madrid-Baraja, según reflejan los documentos de la investigación a la que ha tenido acceso el Confidencial. Hoy, importantísima publicación del Confidencial, es un periódico digital. Yo particularmente le hago seguimiento casi que a diario. Hace un buen trabajo periodístico y ahora pues revela cómo el rey Juan Carlos pues introducía dinero. ¿Quién lo iba a requisar? Imagínense. Yo creo que esto pone de manifiesto que nadie puede estar fuera del alcance de la ley. Y si hay alguien soberano en España, ese es el rey. ¿Quién se atreve a ejercer un control sobre el rey? Lógicamente, y aquí no es que se le dé la razón a Pablo Iglesias, ni nada por el estilo, ni que se esté pescando en río revuelto, pero sí merece un llamado de atención. El abogado Dante Conica habría sido el encargado de desplazar dichas cantidades que oscilaban entre 200.000 y los 300.000 euros de las cuentas suizas hasta el Palacio de la Zarzuela para que el monarca tuviera acceso a la fortuna que poseía en el extranjero. Al fin y al cabo, humano, al fin y al cabo, Borbón, dicen sus detractores. Recordemos que el padre, los abuelos, muchos familiares de Juan Carlos, pues estuvieron también, fueron protagonistas de grandes escándalos de corrupción. Hombre, no queremos decir aquí que estas malas prácticas se hereden, pero desafortunadamente parecen que vuelven a hacer presencia en la familia Borbón. Desde el gobierno están esperando un gesto del rey Felipe VI. Ya hace pocos meses, recordemos que Felipe VI le reprochaba a su padre. Pero claro, que el rey Felipe VI ejerza alguna acción en el sentido de la justicia en contra de su padre es muy complejo y pone de manifiesto también lo frágil que es juzgar al rey, a la casa real, ¿no? Imagínense, está en manos de su hijo, el rey Felipe VI. ¿Qué puede hacer el rey Felipe VI? Familia, familia. Y cualquier acción que haga en contra de su padre también se le va a cuestionar. Estaremos atentos a lo que pueda pasar. Está en la cuerda floja el rey Juan Carlos I. También contra la pared su hijo, el rey Felipe VI. La casa real, que era modelo de Europa, lo más rescatable de Europa hasta hace algunos años y de lo que se presumía en España, pues hoy está entredicho. Bueno, seguimos abordando otros asuntos que hacen parte de la actualidad. La pandemia del coronavirus, originada en la ciudad china de Wuhan, ha superado los 13 millones de casos en todo el mundo, con más de 573 mil víctimas mortales. Según el balance global publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins, es preocupante el avance de la pandemia a nivel mundial. Recordemos que tiene como epicentro en estos momentos el continente americano y más exactamente América Latina. Pero en medio de este panorama hay una buena noticia. Estamos encontrando algunos titulares de los periódicos de el mundo, no solamente de Estados Unidos y de América Latina, sino del mundo, porque todo el mundo está a la espera de esa vacuna. Acaba de anunciar que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. Los resultados se desprenden de la primera etapa de prueba llevada a cabo por el laboratorio estadounidense en 45 voluntarios, lo cual tuvo lugar en marzo. Entonces continuamos a la espera de esta vacuna. Hay varios proyectos de vacuna que están arrojando buenos resultados. La vacuna se está trabajando en los laboratorios a contrarreloj. Y razones hay para centrar toda la atención en la vacuna, en el trabajo que se hace, porque las cifras que les acabamos de mencionar precisamente lo justifican. Es el repaso a los principales temas del día en este monólogo de actualidad. Nuestro comentario de editorial en el Café Mañanero. Estamos listos, prestos para abordar más temas de este miércoles 15 de julio. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae el tiempo para hoy. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Llegamos a la mitad de la semana ya. Ya hoy es miércoles 15 de julio. Y hoy tenemos el termómetro ubicado en 29 grados para la máxima y 21 grados para la mínima. De hecho, a esta hora en la capital del Turia, 21 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se ubica en un 3% y la humedad sigue alta, muy alta, 87%. Así que día de bochorno es el que nos espera en el día de hoy. La racha de los vientos relativamente suave con 6 kilómetros por hora. Así avanzamos en la semana hasta llegar al domingo, que tendremos el día más cálido de la semana con 31 grados. El termómetro por encima de los 30 grados. Pero por ahora, por lo que resta de la semana, estaremos por debajo de los 30, aunque la sensación térmica con esa humedad sea otra. Y además días nublados como los que hemos tenido desde el día de ayer. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día miércoles. Vamos ahora a conocer los indicadores económicos. Los indicadores económicos. Especialmente la cotización del euro frente al dólar. Así empezamos entonces este repaso de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.14, sube un punto en comparación de ayer. Si usted tiene un euro, que sepa que tiene mucho más de un dólar. 1.14. Sube un punto en comparación con la jornada de ayer. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Y atención, que también sube el petróleo. Lo encontramos hoy en el mercado internacional en $43.04. También sube cerca de un punto. Y el IBEX 35 sí que perdió un punto. Lo encontramos en 7.352 puntos. Titulares de los mercados. La temporada de resultados anticipa un declive del 45% del beneficio en la firma Standard & Poor's con 500. La OPE prevé un rebote récord de la demanda petrolera en 2021. Estamos hablando de la Organización Internacional de Petróleo. Calviño aprueba las acciones de lealtad y agiliza las aplicaciones de capital. Estamos hablando de la ministra de Economía. Y la banca española eleva en junio un 11.5% su petición de fondos al Banco Central Europeo. En el Café Mañanero, la nota ecológica. La nota verde del Café Mañanero en el día de hoy nos deja en casa para analizar los restos de plaguicidas de las frutas y verduras que consumimos. Y es que un reciente estudio arroja que el 42% de las frutas y verduras en España tiene restos de plaguicidas. El Ministerio de Consumo destaca, sin embargo, que en ningún caso se superan los límites de seguridad alimentaria. No obstante, es un tema que no deja de preocupar. Este estudio que pone de manifiesto pues la presencia de plaguicidas en lo que consumimos. El análisis de la ONG concluye que los alimentos españoles contienen al menos 36 pesticidas con capacidad de alterar el sistema hormonal, según el criterio de la organización Pesticide Action Network Europe, un número que se eleva a 72 si se tiene en cuenta el criterio del último documento de trabajo sobre el tema de la Comisión Europea. Además, se han detectado dos sustancias prohibidas, DDT y endosulfán, que aunque en general ya no se usan, pueden permanecer en la tierra y también son disruptores endocrinos. Los resultados del análisis muestran que el porcentaje de incumplimiento de España, es decir, de muestras con residuos por encima de los límites máximos permitidos para la salud, fue en 2018 de 2,1%, lo que supera la cifra de 2017, 1,8%, mientras que en la Unión Europea el incumplimiento fue del 4,1% en 2017 y del 4,5% en el año 2018. Los dos alimentos que hasta el momento han demostrado contener más pesticidas son las manzanas. Las manzanas se encuentran entre los alimentos que más cantidad de pesticidas conservan, así que hay que tener mucho cuidado. Las manzanas y los pimientos, con la manera como lavamos estas frutas, estos vegetales y estas verduras en casa al momento de consumirlas. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad destacamos que el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, han mantenido este martes una conversación sobre cómo promover los valores democráticos en el mundo. Así lo ha comunicado Pompeo en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, en el que ha precisado que ambos hacen progresos en asuntos críticos y ha asegurado que siempre es un placer hablar con González Laya. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Morgan Otargus, ha concretado que Pompeo y González Laya han abordado la importancia de la seguridad de las redes 5G, la crisis en Venezuela, la importancia de fortalecer la OTAN, la recuperación económica después de la pandemia del coronavirus y cómo incrementar la movilidad internacional de forma segura. Asimismo, el secretario de Estado estadounidense ha expresado una vez más su profundo aprecio por la cooperación de España en la lucha contra la COVID-19. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad. El boletín de actualidad que además ustedes podrán seguir a través de nuestra conexión con IG Live, arroba latinosfmvlc. Regresamos entonces para compartir con ustedes el boletín de actualidad a través de nuestra señal en frecuencia modulada y también a través de nuestro IG Live. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Bluster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Bluster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Bluster te acompaña con la mejor gastronomía. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Hoy, más que nunca,

consciente. Bonita versión de Mi Pueblo Natal, una versión especial que se ha puesto en circulación a propósito de la pandemia. El programa se llama Colombia Cuida Colombia y suena de una forma muy especial aquí en el Café Mañanero porque iniciamos unos especiales sobre Colombia. Colombia celebra su fiesta nacional cada 20 de julio y con el patrocinio de restaurante El Establo, igualmente Patacón Tostado y Delicias El Paisa, vamos a estar haciendo especiales durante esta semana aquí en el Café Mañanero. Un saludo también a toda nuestra audiencia colombiana. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comenzamos el repaso de la actualidad, el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con los nuevos contagios que se elevan en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 263 nuevos positivos en las últimas 24 horas en comparación con los 164 del lunes, lo que sitúa en 256.619 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus. Hasta 2.325 personas han iniciado síntomas de COVID-19 en las dos últimas semanas, de las que 803 se han producido en los últimos 7 días. La respuesta con medidas sucesivas de contención al aumento de contagio por coronavirus han comenzado a dibujar en España un mapa retroactivo de la epidemia que en alguna medida recuerda al de la desescalada, con sus fases y sus restricciones, pero con un sentimiento bien distinto entre la población, el que va de la esperanza a la inquietud. La situación más complicada se vive en Cataluña con el confinamiento perimetral y la restricción de movimientos en la comarca leridana del Segrià para tratar de atajar un brote descontrolado vinculado a los temporeros de la fruta que ha derivado en transmisión comunitaria como la que las autoridades catalanas han detectado en 3 populosos barrios fronterizos con Barcelona del Hospitalet de Llobregat que ha obligado a la Generalitat a recomendar a sus habitantes que no salgan de sus casas en 2 semanas, salvo para tareas imprescindibles. Entre tanto, el presidente Sánchez ha pedido en Berlín superar vetos en un Consejo Europeo difícil. El próximo Consejo Europeo se plantea como una difícil negociación ante la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este martes en Berlín que es necesario superar vetos e intereses contrapuestos para alcanzar un acuerdo que afronte las consecuencias de la pandemia. Que hay una difícil negociación por delante, muy difícil. Hay intereses contrapuestos, hay visiones también distintas de lo que tiene que ser el proyecto común europeo y ninguna es mejor que otra. Todas son legítimas. Pero la lección que tenemos que sacar de estas décadas de construcción europea es que la Unión nunca se ha construido en base a vetos, siempre en base a una voluntad de dialogar y de acordar. Y creo que eso es a lo que estamos convocados el próximo 17 y 18 de julio los líderes europeos. Creo que si retrasamos el acuerdo, vamos a retrasar la recuperación, y si retrasamos la recuperación, se va a agravar más la crisis, y en consecuencia, como dije al principio de mi intervención, desde luego España va a hacer todo lo necesario para poder llegar a un acuerdo cuanto antes, con prontitud, porque se lo merecen nuestros trabajadores, porque se lo merecen los empresarios, y sobre todo y ante todo, se lo merecen nuestros conciudadanos que han sufrido una pandemia terrible, que como bien decía la canciller, no ha acabado, y que tenemos que continuar dando una respuesta a nivel nacional, pero también a nivel europeo. A eso estamos convocados y esperamos poder llegar a un acuerdo. Continuamos en el Café Mañanero repasando la actualidad. En el contexto político encontramos un importante rifirrafe entre Sofía Acedo e Irene Montero. Acedo, del Partido Popular, pregunta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, si visionar y custodiar imágenes íntimas de una tercera persona constituye una forma de violencia. La ministra Montero, mujer de Pablo Iglesias, responde: si tienen unas acusaciones tan graves, llévenlas a los tribunales. De igualdad, que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una tercera persona constituye una forma de violencia. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si ustedes están ubicados y si usted está ubicada. Esta es una de las sedes del Poder Legislativo y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo. Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a los tribunales. Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno y en concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de respondérsela. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora C. Lamentablemente la que debe ubicarse es usted. Veamos, el señor Iglesias afirmó: cuando yo examino el contenido, él tomó la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de ella, de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra, devolver la tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado, ¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la señora Dina, ¿verdad? Es decir, el señor Iglesias decide por todas, porque unidas podemos, ¿verdad, señora Montero? Mire, su compañera Lizo, en el Congreso de los Diputados, afirmó: no sé si es una actitud machista o paternalista, se lo digo yo. Ni machitos ni padres en política que nos protejan a las mujeres, señora Montero, entérese de una vez. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. El ministro Escrivá no es partidario de una regularización masiva. Plantea caso por caso y que esté siempre en el marco europeo. El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, defiende un análisis caso por caso de la situación de cada persona migrante que está en España, en vez de una regularización general y masiva de todas las que están irregularmente en territorio español, tal y como ha destacado. Este es el modelo que establece el marco europeo. Avanzamos en el Café Mañanero, pasamos al otro lado del Atlántico para conocer las principales noticias. La actualidad de América Latina. Y hablamos de los contagios en Bolivia. Recordemos, está contagiada la presidenta y 6 ministros al menos, que evidencian el desborde de la pandemia en el país. Los contagios de la presidenta y 6 ministros evidencian el desborde de la pandemia en Bolivia. 6 ministros del gobierno interino y su presidenta, Jeanine Áñez, están aislados o ingresados desde hace días por haber contraído coronavirus. Los últimos en comunicar su contagio fueron Karin Longaric, ministra de Relaciones Exteriores, y Óscar Ortiz, ministro de Economía. Ambos lo anunciaron este lunes, mientras el país enfrenta el peor momento de la emergencia sanitaria. El sistema de salud y el funerario están desbordados y las autoridades planean intervenir o expropiar algunas clínicas y cementerios privados. Algunos analistas han calificado esta medida de desesperada. A través de redes sociales, la presidenta anunció que, a pesar del contagio, se encuentra bien y autorizó más de 270 millones del Fondo COVID para apoyar la salud. Escuchemos. Hola, familias bolivianas. Quiero agradecer a todos aquellos que me hicieron llegar sus mensajes de solidaridad y de oración para mi pronta recuperación. Estoy bien, no he tenido fiebre ni he tenido cansancio. Y quiero comunicarles ahora que he estado en permanente comunicación con el ministro de Economía y hemos autorizado 279 millones de bolivianos para todos los municipios, esto que se llama el Fondo COVID, destinado a gastos en salud para la lucha contra la pandemia, impulsando entre todos la lucha contra el coronavirus. Tengo fe de que unidos vamos a salir adelante. Avanzamos en este repaso de la actualidad. De Chile nos llegan buenas noticias. El país registró la cifra más baja desde el 16 de mayo. El Ministerio de Salud de Chile reportó 45 nuevos muertos por coronavirus y 1.836 casos en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más baja desde el 16 de mayo. El total de decesos llegó a 7.069, mientras que los contagios subieron a 319.493. De los nuevos casos, 1.444 presentaron síntomas, 244 son asintomáticos y 148 fueron no notificados. Además, se informó que hay 23.205 casos activos y 289.220 recuperados. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Noticias del mundo. Nos llegan precisamente buenas noticias sobre la vacuna contra el coronavirus. El laboratorio estadounidense Moderna anunció este martes que su vacuna contra el nuevo coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis. Los resultados publicados este martes en el New England Journal of Medicine se desprenden de la etapa inicial de pruebas de la vacuna llevada a cabo por Moderna en 45 voluntarios en el mes de marzo. Sin importar la manera en que se analice, estas son buenas noticias, celebró el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, en diálogo con The Associated Press. Entre tanto, WhatsApp estuvo funcionando con problemas, según datos reportados por el sitio de un doctor que recopila quejas de usuarios en relación a diferentes plataformas online, pero ya se restituyó gran parte de América Latina. En otras partes del mundo todavía hay inconvenientes, pero la compañía ya informó que está trabajando para resolverlos. Somos conscientes de que algunas personas actualmente están con inconvenientes para enviar mensajes. Estamos trabajando para restaurar WhatsApp para todos lo más rápido posible, explicó un vocero de WhatsApp a este medio. Pasamos ahora al ámbito de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Tenemos por delante la liga, nos quedan dos fechas, solo dos fechas, oígase bien, de la liga española y el Real Madrid podría coronarse campeón de forma anticipada. Adolfo Jiménez del Río con el reporte entonces de Latino Deportes, el anticipo de Latino Deportes. Comencemos con todas las opciones que tiene el Real Madrid para llevarse esta liga 2019-2020, quizá únicamente ceñida a que gane el próximo partido frente al Villarreal precisamente, y esto le daría ya la victoria absoluta, así los demás equipos que le van siguiendo ganen sus partidos, especialmente el Barcelona. Y quizás si el Barcelona pierde el partido, el Real Madrid tiene opciones también de perderlo y sigue siendo el campeón de la liga. Pero eso sí, lo que más importa es lo que sus directivas han dicho a sus aficionados en el día de ayer, que por favor no vayan a celebrarlo a Cibeles, porque esto sería dar una vuelta y regresar al confinamiento que generaría otro brote de la pandemia. Pero la noticia también la ha dado el fútbol femenino, precisamente del Real Madrid, ya que ha realizado su primer entrenamiento y quizá con opciones de ver unas grandes figuras en este equipo. Pero la noticia histórica del fútbol en la Premier League la ha dado el Wigan Athletic, que por primera vez en su historia hace una goleada de 8-0 al Hull City. Recordemos que en el 2013 venció al Manchester City en la Copa Inglesa. Y el Atalanta también goleó al Brescia 6-2 y con un señor gol de Duván Zapata. Y al que no pudo compartir fue este partido Luis Fernando Muriel, quien sufrió un golpe en su cabeza en la piscina de su casa. Y el Paris Saint-Germain, que ha regresado al fútbol goleando al Le Vrai 9-0. Recordemos, el Le Vrai, equipo de segunda división. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. A propósito, Nairo Quintana ha reaparecido y se apresta, junto con otros corredores colombianos, a abordar un vuelo charter especial que lo transporte o los transporte hasta Europa para correr lo que es el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. En pocas palabras, para iniciar la temporada ciclística. Ha reaparecido Nairo Quintana luego de la caída que también tuvo. Recordemos, un accidente, un coche se lo llevó y alcanzó a preocupar a sus seguidores y en particular a su equipo Arkea Samsic. Escuchemos a Nairo Quintana, que le envía un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores. Hola amigos, les cuento que hoy es mi segundo día entrenando después de la caída que tuve. Y nada, muy contentos porque la recuperación ha sido muy buena, ha sido positiva. Así que ya me han dado vía libre para salir. Sigo recuperando y ya estamos a 5 días del viaje para Europa. Entonces, aquí estamos. Más tarde les contaré cómo vamos yendo. Recuerden, respetar el 1.5 metros al ciclista, que es muy importante para la protección de todos. Un abrazo y luego nos veremos. El gran Nairo Quintana, listo para viajar a Europa entonces, para iniciar el calendario ciclístico. Esto en lo que tiene que ver con deportes, Liliana Lozano, y en la ventana de cultura y entretenimiento que tenemos. Cultura y entretenimiento, para contarles amigos que el juez federal Alvin Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York denegó la aprobación preliminar que el productor de cine Harvey Weinstein había solicitado para un acuerdo de $25 millones con las mujeres que lo acusaron de acoso sexual y abuso sexual. El caso es civil y no penal, lo cual significa que no cambia la situación física del ex hombre fuerte de Hollywood, condenado en febrero a más de 20 años de prisión por delitos sexuales contra 2 mujeres, una parte muy pequeña de sus acusadoras. Se esperaba que el arreglo civil fuera el mejor recurso legal para muchas de sus víctimas, pero el juez encontró que la propuesta de compensación había sido concebida de manera incorrecta y que la inclusión de pagos millonarios para el propio Weinstein y otros exdirectores de su compañía por honorarios legales la volvía repulsiva. En breve estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Daremos cuenta de todas las sesiones. También del tema de conversación y mucho más. Daremos cuenta de la brecha digital y cómo afecta particularmente a las mujeres inmigrantes. Hay una asociación que ha estado trabajando sobre este particular desde Valencia para España y Europa. Y este asunto lo vamos a abordar en la edición de hoy. Es mucho lo que tenemos por disfrutar en el Café Mañanero. Es miércoles, llegamos a la mitad de la semana. 15 de julio, no solamente es la mitad de la semana, sino la mitad del séptimo mes del año. Hoy es miércoles 15 de julio. Esperamos que tengan una jornada muy productiva. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La Lía. con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internet, estás recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro. Más adelante seguramente Carlos Angulo nos va a estar hablando acerca de una preocupación que hay en las redes sociales, especialmente preocupación en los seguidores de Thalía, Jennifer López, Erika Buenfil y otras celebridades que podrían desaparecer de TikTok. Es la aplicación de la que le hemos estado hablando últimamente muchísimo y bueno, el asunto tiene que ver con el apartado político también. Recordemos, en esta red social se comparten retos y aunque estas artistas han causado alegría a muchos usuarios con sus ocurrencias, el futuro de esta divertida opción digital está en riesgo. Según lo ha manifestado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el gobierno norteamericano estaría analizando la prohibición de TikTok y otras aplicaciones chinas en las redes sociales por un tema de seguridad. Bueno, más adelante vamos a estar hablando seguramente del asunto, si Carlos Angulo lógicamente lo tiene dentro de sus temas para hoy, pero el hecho de que se toquen celebridades como Jennifer López ya es otro asunto, en particular por la cantidad de seguidores que tiene. Por ejemplo, en el caso de Thalía, tiene 3 millones. Vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, 15 de julio, tenemos que es el Día Internacional de la Juventud, un día que fue creado por la Asamblea de las Naciones Unidas para celebrar el derecho al trabajo y al fomento de las actividades en todos los jóvenes del mundo. Así como el día de hoy, a su vez, Mario Kempes, el exfutbolista argentino y hoy día comentador deportivo, está cumpliendo 47 años, así como el día de hoy, también estamos conmemorando el aniversario número 23 del asesinato del reconocido diseñador de moda italiano Gianni Versace en la ciudad de Miami. Muy bien, eso es lo que tenemos entonces para el día de hoy, lo que se conmemora o se celebra este 15 de julio. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae también el tema político del día. Otro de los segmentos importantes es del Café Mañanero. Música. Y en el tema político del día tenemos la posición del gobierno sobre la Casa Real. Y es que prácticamente están presionando para que tomen decisiones sobre el futuro de Juan Carlos I. Y es que el escándalo sobre la fortuna de Juan Carlos I en Suiza todavía está al rojo vivo. Y el movimiento de las cantidades que tenía depositadas en un banco suizo y la certeza de que no estaban declaradas a la Hacienda española hacen que el Ejecutivo reafirme este martes la preocupación que le causa todo este asunto. Y también ha hecho un leve movimiento hacia adelante para animar a la mismísima Casa Real a adoptar nuevas medidas. Recordemos que el rey Felipe VI ya ha tomado algunas medidas, como es renunciar a su herencia. Asimismo, ha tomado la medida de no recibir subvenciones por parte del Estado. Pero en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta una distracción mediática para que Pablo Iglesias no comparezca por el caso Dina al Congreso de los Diputados? Tema político del día. Bueno, ahí tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día y poniendo precisamente algo muy interesante sobre la mesa. Las maniobras políticas, los temas polémicos, la actualidad aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa, ya regresamos y lo vamos a hacer con el tema de conversación. Luis Lacalle Pou, que recordemos es el nuevo presidente de Uruguay, ha criticado la cuarentena rígida. Es importante tener en cuenta que Uruguay es uno de los pocos países del continente americano, yo podría decir del mundo, que ha puesto en marcha una política exitosa contra la pandemia del coronavirus. Si él cuestiona la cuarentena rígida, ¿están los demás países haciendo lo correcto? Él por lo menos le ha funcionado. En cualquier caso, vamos a ampliar esta noticia tras el regreso. Luego de escuchar la pausa, ya volvemos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la comunidad valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Llega a Valencia este viernes 17 de julio. Todo el sabor de la gastronomía hondureña. Llega la Sureñita Latin Food, donde podrás disfrutar de baleadas, tacos, yuca con chicharrón, pollo frito, parrillada, chuleta con tajadas, sopa marinera y mucho más. Refréscate en la terraza de la Sureñita, calle Marie Curie, 12 cerca del bingo de PC Alexander. La Sureñita, este viernes 17 de julio, tapa hondureña de bienvenida.

muchas cosas en los últimos años, pero ahora sabemos que uno de los principales motores del cambio climático, el calentamiento global, la extinción de especies y las locuras del clima es la destrucción de las selvas tropicales del mundo, agregado el cantautor en una intervención que ha hecho a través de las redes sociales. Bueno, también veo que aparece, por ejemplo, Bob Dylan. Son muchos los artistas que hacen parte de esta iniciativa. Y nosotros, por supuesto, le damos la respectiva difusión, porque cuando encontramos iniciativas de esta naturaleza en los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de darla a conocer, de darle la respectiva difusión. Y además, Lili, si se trata de grandes artistas, ¿eh? Grandes artistas por una buena causa. Eso. Además, la una combinación gran causa. Perfecta, la sí. combinación perfecta. Grandes voces, grandes influencers en todo el sentido de la palabra y una buena causa, una causa que además nos atañe a todos. José Barro, la capital de la cumbia, el banco, y después nos vamos para la tierra de Totó, en Montmós y Paciela. Que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, ya viene Carlos Angulo con lo que se está comentando en las redes sociales, lo que se conoce como las tendencias. Pero antes yo tengo un mensaje muy interesante. Lili también tiene un mensaje y es la invitación al restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, con todas las medidas sanitarias para prevenir el contagio. Bueno, también se dispone ahora de una magnífica terraza. Qué bien, restaurante Yacaré. No lo olviden, en la zona Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Y a esta hora ya abrió sus puertas el mercado de Torrefiel. Y Territorio Latino, en el puesto número 28, te espera con los productos tradicionales que siempre consigues allí, pero además ahora con ese enorme espacio donde puedes encontrar el producto fresco, vegetales, frutas, verduras, que pueden además llegar a tu casa llamando al servicio delivery del 617-627-394. Territorio Latino, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30, las 2:30 de la tarde. Recuerda que también están allí los granos y las chuletas ahumadas al estilo venezolano. Territorio Charcutero abrirá sus puertas a las 17 horas y hasta las 20:30 en Matías Perellón número 25 con los productos latinos tales como harinas, gaseosas, pero sobre todo especialistas en quesos blancos muy particularmente venezolanos y colombianos, el queso trenza, el guayanés, el paisa, el telita, todos los consigues allí y puedes pedirlos a casa con su servicio delivery 635-11-2800. Territorio Charcutero, de martes a viernes desde las 10 de la mañana, desde las 9:30 de la mañana, quiero decir, desde las 17 horas, la hora de la tarde, desde las 17 horas y hasta las 20:30, mientras que los sábados desde las 10 y hasta las 14 horas. Territorio Charcutero, Territorio Latino, Grupo Territorio, siempre contigo. Vamos entonces ahora sí con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Es así como a esta hora en redes sociales encontramos que las máximas tendencias, en primer lugar tenemos el nombre de Cristiano Ronaldo. ya que hay muchísima gente comentando que el día de hoy podría convertirse en el primer jugador en romper un récord al marcar 50 goles en las tres grandes ligas de Europa, como lo son la Premier League, la Liga de España y, si lo logra el día de hoy, en la Serie A de Italia. Así como entre otras tendencias está Donald Trump, ya que al parecer el gobierno de los Estados Unidos ha rescindido de la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros, así como también se encuentra TikTok. Como venías comentando, existe el temor por parte de las reinas del pop como J-Lo, Thalía y influencers como Erika Buenfield junto con otras celebridades debido a la posible desaparición de TikTok en los Estados Unidos, ya que la aplicación más descargada actualmente por la juventud se encuentra en riesgo debido a los problemas de seguridad que presenta para los gobiernos en cuanto a la información privada de sus usuarios. Las tendencias en las redes sociales. Estamos a nombre de Delicias El Paisa en Gran Vía Fernando del Católico número 71. Delicias El Paisa saludando a toda la colonia colombiana. A propósito de las fiestas patrias de Colombia, este 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia. Y por tal motivo, Delicias El Paisa y Pica Pan saludan a toda Colombia, a los colombianos dentro y fuera del país. Y también lo hacemos en nombre de la papita de leche, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas en María Cristina número 9, la papita de leche, con el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. A partir de las 10 de la mañana, de lunes a domingo, date un gusto, disfruta de las empanadas, las arepas con los rellenos que prefieras, los tequeños y los tequeñones. Y si quieres algo dulce, pues ahí están los golfeados y la deliciosa torta tres leches que prepara Iris y su equipo. La papita de leche, además con jugos de frutas naturales, y la tisana, esa ensalada de fruta que se toma. La papita de leche, además, con su dirección tradicional en San Vicente de Paúl número 19, para disfrutar del asado negro, el pabellón criollo, también la cachapa con cochino frito, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana en Valencia. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos con el tema de conversación. Luis Lacalle es el presidente de Uruguay. Ya les había dicho que Uruguay, pues, ha tenido una política exitosa en lo que tiene que ver con el control de la pandemia. El presidente uruguayo detalló la estrategia que está llevando a cabo adelante para combatir el coronavirus, con control de la situación epidemiológica y apertura económica. Además, se refirió a la flexibilización que está impulsando para que inversores se radiquen en ese país y avisó que en la pospandemia, según sus palabras, muchas personas van a optar por países donde haya una sanidad ambiental. Se ha mostrado muy crítico con la cuarentena rígida. No estaba dispuesta a obligar a los uruguayos a confinarse e ir rumbo a un estado policiaco. Luis Lacalle Pou. A ver si alcanzamos a escuchar a Luis Lacalle Pou. ¿Dónde? Primero como nación, después como Estado, a pesar de. Y es un bien muy preciado que a veces en la lógica diaria se nos olvida, pero en las difíciles el uruguayo sale adelante con ese valor y lo defiende. Y en eso obviamente nos inspiramos. Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse y rumbo a un Estado policíaco, aplicar medidas prontas de seguridad. No hay que confundir, que aquí estuvo en discusión ese tema, Alfredo, las relaciones diplomáticas entre los estados y la asunción de un presidente de la República. Y en ese sentido a mí me resultaba muy difícil hablar de democracia, muy difícil hablar de los derechos humanos y de tantas otras cosas, teniendo, por ejemplo, al dictador Maduro enfrente. Entonces, eso fue una opción que, de la cual yo me hago responsable personalmente, ni siquiera al resto del resto del gobierno. Nosotros no queremos simplemente que vengan a invertir, queremos que se vengan a vivir. Y esto no está diseñado para la Argentina, que por supuesto eventualmente algunos argentinos vendrán, sino que está diseñado para el mundo. Después de esta pandemia, desde mi punto de vista, se van a producir dos fenómenos, o se pueden producir dos fenómenos, que el Uruguay casi que puede llegar, si hacemos las cosas bien, hecho a medida para tal fenómeno. Bueno, escuchamos entonces al presidente de Uruguay, que en unas declaraciones a la televisión de su país se refería a las políticas que ha puesto en marcha durante la cuarentena. Vamos a abordar justamente ya las cifras del coronavirus. Liliana, veremos cómo están las cosas en Venezuela. Venezuela, según el gobierno, pues no hay unas cifras altas, pero el tema en todo caso ha venido teniendo un incremento que preocupa por la falta de control, ¿no? Lo que sucede allí tiene que ver con la opacidad con la que se maneja la información. No resulta confiable porque hemos tenido la oportunidad de tener acceso a declaraciones de sanitarios que trabajan en algunos de los hospitales más importantes del país, como por ejemplo el Hospital Universitario en Maracaibo o el Hospital Central allí mismo en la capital del Zulia. Y la situación es, según estos declarantes, alarmante. Hablaban del caso, por ejemplo, del director del hospital universitario que murió hace aproximadamente 15 días y la intensivista que lo trató en su momento ingresó a la UCI. En fin, que no se está manejando públicamente el número de decesos que está produciendo la COVID-19 en Venezuela, y ponían como ejemplo pues lo que sucede en el estado Zulia y particularmente en la ciudad de Maracaibo, la capital de ese estado occidental venezolano. Nicolás Maduro confirmó este martes otros 303 pacientes con coronavirus en el país y 13 nuevos fallecidos, con una considerable escalada de contagios que alcanza un total de 10.010 casos positivos y 96 muertos. Podríamos hablar de una cifra hasta exitosa, ¿eh?, en cualquier país normal, ¿no? Solo que queda ese cono de sombra sobre la información oficial de la cual estamos comentándoles, ¿no? Y que no es la primera vez que lo hacemos en el programa, porque ya nos han llegado varias voces a nuestra mesa de trabajo para alertarnos sobre el manejo de la información, que una vez más causa duda, no solamente entre los venezolanos, sino a nivel mundial. Sí, no, y aparte de que la misma Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, pues fue la primera en decirlo, que la cifra que presentaba el régimen de Nicolás Maduro eran poco creíbles, eran de poca credibilidad, no coinciden con otros parámetros que se utilizan en otras partes del mundo, con el resto del mundo. Aunque luego de esta cifra vamos a dar cuenta de un país donde sí se ha mantenido a raya la pandemia. No lo encontramos en el continente europeo, tampoco en el continente americano, lo encontramos en el continente asiático. Pero vamos ahora con las cifras de la pandemia en el mundo, la incidencia de la pandemia en el mundo. $13.302.000 casos reportados según la Universidad Johns Hopkins. Los fallecidos alcanzan los 575.000 al menos. Sí. Y siguiendo con más detalles de la pandemia por países, sigue Estados Unidos a la cabeza con 3.410.000. 707 contagiados, 133.464 fallecidos. El tema de los Estados Unidos es muy preocupante. Está creciendo la pandemia, por ejemplo, en Miami. en el estado de la Florida. Es impresionante lo que está pasando. Y también Arizona, Texas, curiosamente, estados donde generalmente gana Donald Trump. El hombre está preocupado por eso. Tiene que estarlo. Tanto que recordemos que la semana anterior apareció con un tapabocas. Finalmente accedió a colocarse el tapabocas. Yo no sé si es demasiado tarde. Claro, eso se verá traducido en votos, seguramente. Sí, tiene una connotación política ese tapabocas que aceptó finalmente utilizar Donald Trump. Lili, es que dice el viejo refrán que por mucho que corra la mentira, siempre la verdad la alcanza, ¿no? Mira el caso del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, de cuya salud no sabemos, ¿no? No ha vuelto a aparecer en público. Correcto. No, más le vale que esté en confinamiento. Y más le vale que se esté recuperando. Sí, que ya en lugar de andar contagiando por ahí. Ya tuvimos un caso temprano aquí en el Reino Unido con Boris Johnson. Claro, pero contradictor. Absolutamente, y a los pocos días pues sabíamos de su ingreso a la UCI y de todos los cuidados a los que tuvo que ser sometido de emergencia para poder recuperar la salud del señor Boris Johnson. Ahora tenemos a Bolsonaro en Brasil, y fíjense ustedes, aun cuando no ha habido realmente una declaración negacionista del virus en Venezuela, lo cierto es que ahora tenemos al tren ministerial, ¿no? Ahora tenemos al Ejecutivo, al tren del Ejecutivo, comenzando por el segundo de a bordo, que lo comentábamos ayer, sí. Diosdado Cabello, pero también tenemos allí a Tarek El Aissami y otras figuras del Ejecutivo venezolano. Y varios militares en la 160 alta cúpula. Se hablaba ayer, ¿no? Que ese es un número que puede ser variable, porque tenemos que tener en cuenta que estos militares están en contacto con sus respectivos ámbitos, ¿no? Donde sí. Cada uno de ellos ejerce los cuarteles, etcétera. Así que suponemos que esa cifra ya a día de hoy debe haber crecido. Si se han hecho los respectivos test, si se han hecho los PCR respectivos, pues seguramente ya habrá nuevos casos identificados y confirmados. Lo cierto es que Venezuela sigue estando allí, en el ojo del huracán. Bueno, continuando con los datos de la pandemia en América Latina, en quinto lugar, recordemos, está el Perú, en el segundo lugar está Brasil, sexto Chile, séptimo México. Ojo, México ya se coloca en séptimo a nivel mundial. Es impresionante cómo está avanzando la pandemia en América Latina. México con 311.486 contagiados. Lili, ya dábamos cuenta en el caso de Chile y Perú que durante la última semana el crecimiento de la pandemia ha sido del 7 y el 5% respectivamente, pero en el caso de México es del 13% y llama poderosamente la atención el índice de mortalidad. 36.327 fallecidos. Hace rato que pasaron a España y a Italia. En algún momento se consideraron los países más afectados por la pandemia. Pero eso ya eso es historia, desafortunadamente. Sí, y es que el movimiento de la pandemia es absolutamente dinámico, absolutamente cambiante. Hoy en el ranking, por ejemplo, vemos cómo España se conserva por encima de Italia, que en un primer momento fue el epicentro en Europa y que solía verse como difícil superar las estadísticas italianas, y resulta que hace rato que España la superó y se mantiene por encima de Italia, inclusive a fecha de hoy. Colombia, mucha atención, que ha alcanzado los 154.277 casos. Colombia, que junto a Chile son los dos países que más pruebas PCR están haciendo en la región, aparte del caso Brasil. Mientras Argentina, mucha atención a la evolución de Argentina también, que ya tiene 106.000 casos y 1.968 contagiados, el crecimiento del 23%, Colombia el 24%, y vamos también acercándonos a unos países

Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Este es tu radio. Este es tu música. Un besito, dos besitos. Este es Latinos FM. Que tú y yo nos queremos, pero no sabemos. Latinos FM, la emisora más refrescante, más refrescante. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Estamos en el Café Mañanero, bien, bien, y lo hacemos a nombre de El Establo. El Establo es un restaurante colombiano, un restaurante ya marcado, pues, ya prácticamente un precedente muy interesante en la zona de la Plaza de España, aquí en Valencia, rica gastronomía latina, Lili. Yo creo que un día fuimos allí, ¿no? Tuvimos el placer de compartir la rica gastronomía del Establo, gastronomía colombiana. Sí, fuimos, ¿verdad? Un sitio bueno, pues. Entonces lo pensé. Pero es un buen momento para ir al establo. Esta época estamos en verano. Nosotros fuimos en otra estación, Jorge. Es... que llegó el verano, que vale la pena acercarnos al establo. Correcto. Bueno, es un tiene una decoración espectacular. Nos transporta inmediatamente a Colombia y en particular una ciudad que se llama Popayán. Sí. En El Establo es el único sitio de Valencia y quizás de España donde podemos disfrutar las ricas empanadas de pipián. ¿Y eso qué es, Jorge? Bueno, son de las cosas que no se pueden decir, sino sencillamente hay que probarlas. ¡Qué cosas tan deliciosas! Empanadas de pipián. Sí, empanadas de pipián. Sí, sí, sí. Y tamales también. Tamales de pipián. Para que lo tengan presente, un producto original de El Establo. Todo lo que tiene la gastronomía latinoamericana y colombiana en particular para ofrecernos, siempre nos va a faltar algo por probar, siempre nos va a faltar algo por descubrir, sí. Y para eso está El Establo, por ejemplo, con las empanadas y los tamales de pipián. Pipián, me dicen que son muy vitamínicas. Bueno. El pipián. No se diga más. Sí, calle Estrella número 13. Calle Estrella número 13, es de bien temprano, están ofreciéndoles ricos desayunos, empanadas. En fin, ahí llega todo el mundo, la gente del sector, ya tienen atrapado totalmente el gusto de los valencianos y de todas las personas que transitan por esa zona de la Plaza España. Un saludo muy especial para todas las personas allí, para todos los clientes del Establo. Y es que estamos en el mes de Colombia, ¿sí? Este 20 de julio se celebra el Día de la Fiesta Nacional de Colombia. Y claro, ahí en el establo van a encontrar platos especiales. También la bandeja paisa y todas esas delicias. Bueno, ya está con nosotros Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos oyentes del Café Mañanero. Y buenos días, chicos, aquí en el estudio. Espero que todo esté bien. Bueno, vamos a arrancar diciendo que se celebra este verano, sí, el vigésimo aniversario, los 20 años, espero no equivocarme, vigésimo dije bien, sí, los 20 años del álbum Oops I Did It Again de la estrella del pop Britney Spears. Jorge, Conoces sí, a Britney Spears, hombre, ¿verdad? Somos contemporáneos. Sí. Bueno, broma aparte, Britney Spears, o mejor dicho, Britney Jean Spears, nació en Mississippi el 2 de diciembre de 1981. Cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. Wow, esta chica hace de todo. Dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo a temprana edad a través de papeles en producciones teatrales. Adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse House Club, donde compartía espacio con la conocida Christina Aguilera y los ex integrantes de NSYNC, grupo liderado por Justin Timberlake, y con quien años más tarde se comprometió sentimentalmente. Pero la fama de Britney Spears, Jorge, vino sino hasta 1997, donde se internacionalizó firmando con Jive Records, que dos años más tarde le lanzó el álbum debut Baby One More Time, que hasta la fecha ha sido el álbum más vendido de la solista adolescente. En aquel entonces. Llegamos al año 2000, donde lanzó su segundo álbum, y es el motivo por el cual estoy hablando de Britney Spears, Oops, I Did It Again, que fue el álbum que revolucionó la historia del pop en Estados Unidos, ya que vendió 1,3 millones de copias solo en Estados Unidos en su primera semana de lanzamiento, lo que la convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular. Los especialistas le acreditaron como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento del pop adolescente a finales de la década de 1990 y la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, por lo que la honorificaron con el título de Princesa del Pop, que es así que actualmente se le conoce. Se le sigue llamando Princesa del Pop. Bueno, muchas gracias, Ransel, por traernos hoy la biografía de Britney Spears, una de las grandes estrellas del pop internacional. Puedo agregar, Jorge, sí, que Britney Spears al momento se encuentra en un descanso en su carrera musical, pero gracias a esta celebración de los 20 años de su segundo álbum, Oops, I Did It Again, se encuentra ya preparando su regreso a los escenarios y lo va a hacer por la puerta grande, lanzando un álbum de inéditos. Y también se planifica una extendida y espectacular, como solo ella lo sabe hacer, gira mundial. Así que fans de Britney Spears, atentos, porque próximamente dará mucho, pero que mucho de qué hablar. Seguiremos atentos a la polémica Britney Spears, porque también su vida no ha estado exenta de polémicas. Sí. Lili, vamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos lleva hoy hasta la Casa Real. Hoy hablamos de la nobleza y es que tenemos que fijar la atención en el rey Felipe VI porque se encuentra bajo enormes presiones, muy fuertes presiones. Presiones para que Felipe VI expulse a su padre de la familia real antes de otros escándalos. El rey teme que le pueda explotar otra mina próximamente. Sofía seguiría ocupando supuesto. Todo el país está centrado en superar la pandemia que vivimos en España y en recuperar nuestras vidas, aunque sea fase a fase. La Casa de Su Majestad el Rey no es una excepción. A su manera y dentro de los márgenes que marca la misma Constitución, aporta su grano de arena para combatir los efectos anímicos y sociales del coronavirus. Pero lo cierto es que dentro de esta circunstancia tiene que manejar además el rey Felipe VI lo que está sucediendo con su padre. No soplan buenos vientos dentro del Palacio de la Zarzuela por culpa del patrón, como se ha llamado desde siempre a Juan Carlos en el recinto de la Jefatura del Estado. La desescalada, en este caso, separando el destino de Felipe VI de los líos de su padre, no es tarea fácil. El pasado 15 de marzo, el rey tomó la decisión más dura de su vida, romper con su padre, quitándole su asignación, cerca de 200.000 euros anuales, y renunciando a cualquier herencia que Juan Carlos pudiera dejarle cuando fallezca. Lo hizo en forma de comunicado cuando el diario conservador británico The Telegraph anunció, entonces en sus páginas, reseñó en sus páginas este comunicado en el cual Felipe VI renuncia a esa parte de la herencia. Pero no cesan las presiones y actualmente desde el sector del gobierno de Pedro Sánchez, desde la Moncloa, se presiona a Felipe VI para que salga de la Casa Real su padre, el rey emérito. No quisiera estar en la piel de Felipe VI. En los zapatos de Felipe VI, sí. Es una situación muy, muy difícil. A Felipe VI, hasta el momento, la imagen que tiene es de mucha credibilidad, de mucho respeto, de ser un hombre recto, no solamente ahora durante su condición de rey, sino pero de Lili, siempre. ¿No? Esa era la imagen que se tenía desde hace rato de toda la Casa Real. Se ponía como ejemplo la Casa Real española, que no se gastaba demasiado, que era ejemplar, que era unida, en fin. Y bueno, resulta que por dentro el asunto era un hervidero. Hoy revela el Confidencial que Juan Carlos I sacó 5 millones de euros de su cuenta antes de cerrarla y tras ganar una fortuna en bolsa. El hombre le iba muy bien en bolsa, tenía un acierto impresionante, lógicamente. Poco dudoso el asunto. Bien, dejamos a un lado el tema de la Casa Real del rey Felipe VI y de las presiones a las que está sometido por esa situación por la que atraviesa su padre, el rey emérito. Felipe VI, en todo caso, salvaría la Casa Real solo si expulsa a su padre del Palacio de la Zarzuela. Tal cual lo estás resumiendo. Impresionante, todo un reto, una verdadera prueba de fuego, o vamos a decir una prueba de sangre. Definitivamente, lo que se espera es eso, que Felipe VI expulse a su padre de la familia real. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Decirles que estamos a nombre de Tropilatina Pizzería en la avenida Campanar 14. Es un sitio donde podemos disfrutar ensaladas de frutas. Además, podemos disfrutar también las pizzas. Como no, hombre, Tropilatina Pizzería, un menú diario completo. Lili, dos primeros, dos segundos para que escojas la bebida, el postre. Es un menú como Dios manda. Como Dios manda. Eso, más en territorio español. Un menú y sobre todo delicioso. Tiene nuevo chef. ¿Y a qué precio? Solo 7 euros. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué más puedes pedir? Queda uno bien alimentado, barriga llena. Corazón contento. Eso, qué bien, cómo te lo sabes. Ajá. Bien, vamos entonces con la información deportiva que ya viene por aquí. Adolfo Jiménez del Río, que está contento y feliz. Salta en un solo pie porque tiene a su Real Madrid a un paso de coronarse campeón. ¿Eh? Uno de los momentos más felices en la vida de Adolfo Jiménez del Río. Eso tiene. Es que lo estoy viendo. Sí, sí. Con la sonrisa de oreja a oreja. Eso, el bigote que se toca con la oreja, peina la oreja. Bien. Feliz, contento Adolfo Jiménez del Río con la información deportiva porque encuentra a su Real Madrid líder y a punto de coronarse campeón. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información del Real Madrid, que ya les decía, Adolfo Jiménez del Río la trae con gusto y gana. Actualidad deportiva en el Café Mañanero, entre otros deportes, entre otros temas que vamos a estar abordando entonces en este segmento. El Real Madrid, que también, bueno, pues tiene el apartado femenino, en fin. Vamos entonces con la penúltima fecha de la Liga Española, el ambiente que hay. Y después de que hemos tenido un reinicio de liga donde prácticamente se han visto situaciones bastante complejas, no solo para el VAR, sino para los mismísimos árbitros y organizadores de estos partidos, ya que las restricciones sanitarias han obligado a tomar estas medidas contundentes de no participación precisamente los aficionados en los estadios y de también de ciertas restricciones para los medios periodísticos. Y es que inclusive las entrevistas se están haciendo prácticamente casi a larga distancia, porque los micrófonos deben tener la suficiente distancia entre el jugador y el periodista. Y es verdad, aparte de eso, bueno, son uno de los protocolos que, son los protocolos, mejor dicho, que se ha puesto en marcha para cubrir la liga luego de la pandemia y la amenaza todavía del contagio. Pero el Real Madrid también ha tenido un hecho histórico en el día de ayer, y es que se ha realizado el primer entrenamiento del Real Madrid femenino. El club blanco saltó por primera vez al césped de Valdebebas con varias caras nuevas, las internacionales Corredera e Ivana y las jóvenes Abelleira y Oroz, grandes protagonistas en este entrenamiento. Un año después de que el Real Madrid anunciara la compra del Club Deportivo Tacón, el club blanco por fin ha estrenado su equipo femenino con el primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas. Recordemos que el Tacón ya venía entrenando y disputando partidos en estas instalaciones durante toda la temporada, pero todavía bajo su antiguo nombre y escudo. Y el pasado primero de julio ya hace unas dos semanas se hizo oficial el cambio de denominación y las jugadoras por fin han podido lucir el escudo del Real Madrid. Eso sí, con grandes fichajes, donde estarán las internacionales Marta Corredera e Ivana Andrés, ambas procedentes del Levante, y que también llega la experimentada Katie Robles, que hace unas semanas era defensa del Atlético de Madrid. Y a ellas se suman promesas como Teresa Abelleira, jugadora revelación de la liga con el Deportivo. También su compañera Misa Rodríguez, Maite Oroz del Athletic Club, Marta Cardona de la Real Sociedad y Olga Carmona del Sevilla. Se piensa hacer un fútbol fuerte, un equipo dinámico y un equipo ganador. Es la idea del Real Madrid femenino. Muy bien, el Real Madrid, que repito, podría coronarse campeón este jueves cuando se juegue la penúltima fecha, la jornada número 37, recordemos, de 38. Está 4 por encima el Real Madrid de su inmediato perseguidor, el Barcelona. Quedan 2 partidos. Le bastaría entonces con, como quiera que tiene, 4 puntos de ventaja. Puede gritar campeón. Zinedine Zidane prefiere esperar hasta el final. Partido de victoria en esta liga, porque la liga española es la liga seguramente para mí la más complicada, porque juegas siempre con rival muy buenos. Y no hay partido fácil, pero sí, nuestra esperanza es siempre esta, pensando que podemos ganar porque tenemos la calidad para eso. Y bueno, yo estoy muy, muy orgulloso de los jugadores, porque al final son ellos que están en el campo, que luchan, y me alegro por el partido, pero sobre todo la segunda parte, porque supimos. Supimos sufrir juntos. Bueno, sufrió de lo lindo el Real Madrid en su último compromiso, recordemos, del pasado lunes ante el Granada. Y es que precisamente no se puede cantar victoria hasta el final. Por ejemplo, el Granada en la segunda parte puso en aprietos al Real Madrid. Por eso, Zinedine Zidane, aunque destaca justamente el haber soportado ese sufrimiento, prefiere ser prudente y mantenerse en esa línea de no hacer cuentas todavía, sino llegar triunfando hasta el final, ganando todos los partidos. Recordemos que desde el reinicio de la liga lleva 9 partidos en línea ganados. 9 ganados. Bien. Hay más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Y la Premier League también tiene un hecho histórico realizado en el día de ayer y protagonizado por el equipo Wigan Athletic de segunda división y que apenas unos días se había declarado en bancarrota. Y es que consiguió la mayor goleada de su historia con un 8-0 al Hull City. Eso sí, esta goleada llegó después de que el club se declarase en bancarrota y por consiguiente la EFL, que rige la segunda división, le restase 12 puntos como sanción. Y es que el Wigan, recordemos que fue campeón de la Football Association Cup en 2013, venciendo en la final al poderoso Manchester City. Y ahora, en estos momentos, trata de apurar sus opciones de salvación en la segunda categoría del fútbol inglés. Y está en la posición 13ª con 57 puntos. Obviamente, a la espera de que le resten esas 12 unidades de sanción. El descenso lo marca el Hull, que tiene 45 puntos. Tiene todavía unas opciones de quedarse en la segunda división. Pero otra goleada interesante en la noche de ayer la protagonizó el equipo de Luis Fernando Muriel. Ah, que a propósito y precisamente por un golpe fuerte en su cabeza no pudo estar en este partido, en donde el Atalanta goleó 6-2 en el clásico regional a Brescia, en un partido de la fecha 33 de la Liga Italiana. Bueno, muchas gracias Adolfo Jiménez del Río. Y otro que se cayó y se golpeó fuerte fue Nairo Quintana. La semana anterior sus seguidores estuvieron bastante preocupados. Por supuesto, su equipo, el Arkea Sanzi, pero ayer reapareció con un importante mensaje. Todo esto días antes de volar hasta Francia junto con otros ciclistas colombianos que estarán participando en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, dispuestos a arrancar toda la temporada ciclística, las clásicas. Bien, escuchemos a Nairo Quintana ya sobre la recta final de Latino Deportes. Hola amigos, les cuento que hoy es mi segundo día entrenando después de la caída que tuve. Y nada, muy contentos porque la recuperación ha sido muy buena, ha sido positiva. Así que ya me han dado vía libre para salir. Sigo recuperando y ya estamos a 5 días del viaje para Europa. Entonces aquí estamos, más tarde les contaré cómo vamos yendo. Recuerden, respetar el 1.5 metros al ciclista. Es muy importante para la protección de todos. Un abrazo y luego nos veremos. Bueno, por acá esperamos entonces a Nairo Quintana, ya recuperado, listo para correr las carreteras europeas en el Tour de Francia. Ese es su objetivo, porque ya ha ganado el Giro de Italia, la Vuelta a España, todas esas competiciones, pero se le ha resistido el Tour de Francia. Ha sido 2 veces subcampeón, una vez ocupó el tercer puesto y bueno, va por el título. Deseamos mucha suerte esta temporada al Cóndor. Y se viene acompañado, como les decía, también de Superman López, de Egan Bernal, de Sebastián Henao, de toda esa gente de Venezuela, Orlius Aulear, un joven ciclista que promete mucho. Vamos a estar precisamente entrevistados próximamente aquí en el Café Mañanero. Hace parte del Caja Rural, junto con Alejandro Osorio. Y bueno, otras nuevas figuras del ciclismo internacional. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención. Lili, nos vamos. Nos vamos, les deseamos a todos un feliz miércoles y les esperamos mañana a partir de las 8 a través de la señal de Latinos FM para compartir el Café Mañanero. Ahora, quédense en nuestra sintonía, ya llega Quique Traver para disfrutar de una mañana de buen rollo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.

atraco. Ella es un atraco. El Sánchez el vestido, el Sánchez los tacos. Le gustan los capos, los pacos. La hierba en hoja de tabaco. $2 todo en el saco. Nada de banco, sí que mucho blanco. Se lleva a los locos a parar pa'l barranco. Esta gata se come la rata. En medio del disco con salsa y bachata. Con sobre dos y metí en bayata. Con beso y veneno te borra la data. Mala, mala, hechicera, traicionera. Con ese culote inmenso hace pel de trigo a cualquiera. Desliza su tanga, me come con su mirada. Sus gritos me vuelven loco, por eso aleja la almohada. Y entre ella y yo no hay futuro, y ahí quedo fascinada. Me encanta que le dé duro, levantada contra el muro. Quisiera robarse lo que tengo escondido en el pecho, pero corazón que ha sufrido no olvida y aún menos. Música sin límites. Música sin límites. Y por supuesto, de buen rollo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenísimos días, mi nombre es Quique Traver. Vamos a estar juntitos tú y yo hasta las 12 del mediodía, ahora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Después de ese sorbo del café mañanero, continuamos con más música. Bueno, tenemos preparado hoy, desde luego, música para alimentar tus pabellones auditivos. Con clásicos, con novedades musicales. Absolutamente con todo, ¿eh? Así que prepárate. Bienvenidos, bienvenidas a la 107.9. Bueno, arrancamos en este caso con este clásico extraído del álbum Nuevos Horizontes. El maestro desde Puerto Rico para el mundo, Mr. Afinque, el señor Willy Rosario, con este Changota Vení. Así que buenos días. Changota Vení. Changota vení, changota vení. Con el machete en la mano, tierra va a temblar. Y zarabanda, malombo, mundo va a acabar. Changota vení, todo un clásico, el maestro Willy Rosario con este Changota Vení. Al aire, Kike Traver. Kike Traver. En De Buen Rollo, por Latinos FM. Latinos FM. Ahí tenemos a Maluma con el featuring de Marc Anthony con este Felices los Cuatro. ¿Lo recuerdas? Corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo.